José Julián Martí Pérez, contra el verso retórico. Contra el verso retórico y ornado, el verso natural. Acá un torrente, aquí una piedra seca, allá un dorado pájaro, en las verdes ramas brilla. Acá la huella fétida y vistosa de un gusano.